Fantástico este segundo trabajo de los canadienses Wolf Parade. El disco se llama At Moon Summer, un disco grabado para el sello Sub Pop. Bueno, ha sido uno de los discos de luego que yo más he escuchado durante este verano y es una de las novedades que quería, bueno, pues que digamos inauguran esta nueva temporada de Grande Rock. Aquí estoy abriendo paquetes ahí que me han llegado durante todo este tiempo y tal. Ahí, de verdad, perdón, doy disculpas si no os he contestado diciéndoos, oye, recibe el disco. Bueno, pues aquí tengo que empezar a contestar a toda la gente que nos ha seguido escribiendo y mandando sus discos aquí al apartado de Radio Topo. Lo voy a recordar, el apartado de Radio Topo es 6032, indicando sobre Radio Topo, programa Grande Rock, 50.080 Zaragoza, por si queréis mandarnos pues lo que queráis, música y lo que queráis. Bueno, vamos con más cositas, vamos con más música. Ellos son Sir Water, una banda estadounidense que ya llevan unos años en esto de la música. También publicaban disco este verano para el sello Matador, el quinto. Era el quinto, lo titulaban Rook y hemos elegido una canción que aparece en este disco de Sir Water. A ver, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Century Eyes. Venga, vamos con ella.